eso es la razón. El deseo de tener te corrompe ya al nacer. Porque no sé vivir fuera de ti. Porque no sé pensar algo más que mí. Por aquí, por allá, vas perdiendo tu humildad. La mentira, la codicia son la misma enfermedad. Porque no sé vivir fuera de ti. Porque no sé pensar algo más que en ti. Porque no sé vivir fuera de ti. Porque no sé pensar algo más que en ti. Nada, ahora ¿quién vas a llamar?